contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Esto es Filumanía, en vivo desde el Complejo Deportivo Omega. Libros, escritores, música y todo lo que sucede en la Filu. Radio UV, 90.5 FM y en línea. ¿Cómo están, querida audiencia de Radio UV? Nosotros estamos muy contentos en la Feria Internacional del Libro Universitario, ya dando cuenta del cuarto programa de Filumanía que nos hemos dado la tarea de hacer desde el lunes pasado, y hemos tenido una serie de invitados, de charlas, programas especiales de la radio que en una programación habitual tienen, pero que han hecho presencia en estos cuatro días ya que ha iniciado la FILU. Saludo con mucho cariño a Brenda Coronado y también a Brisa Gómez, quienes esta tarde vamos a estar charlando y dándole cuenta de lo que acontece y sobre todo también tener entrevistas con otro invitado. Gracias, Paco. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, es un placer además compartir micrófonos con ustedes dos, que siempre es muy fructífero para mí. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Exactamente, estamos en Filumanía, ya listos con una charla muy interesante que vamos a tener esta tarde. Y también tenemos regalos, como toda esta semana hemos estado súper generosos, gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana, que nos proporcionó algunos de los libros que aquí están en venta. Así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 2281-0404-77, es nuestro WhatsApp. Les recordamos que solamente recibimos mensajes de texto o WhatsApp, no podemos recibir llamadas. Así es que comuníquense y soliciten entrar a la rifa. Estamos rifando el libro Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Engel, de la editorial Aquelarre, es una editorial nuevísima, jalapeña, así es que vamos a apoyar también el talento local. Y también tenemos un libro, Alternancia de Códigos entre el Náhuatl y el Español, Estrategias Discursivas de Identidad Étnica, de María Enriqueta Cerón Velázquez. Para quienes quieran participar, lo único que tienen que hacer es escribirnos y solicitar entrar a la rifa. Brisa Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me encanta estar con ustedes hoy en la tarde aquí en vivo en la Filu. Si ustedes escuchan el sonido ambiente, es de la gente que se está moviendo entre los diferentes pasillos de la Filu. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto estar por segundo año con ustedes en el programa de Filumanía, porque a mí me parece una oportunidad además extraordinaria, porque a lo largo del día pues hay presentaciones de libros, hay conferencias, hay ponencias, hay todo tipo de actividades académicas que guardan pues cierta formalidad. Pero en los espacios de Filumanía nos damos ese chance, pues prácticamente de llevarnos de piquete de ombligo con algunos de los autores y de los invitados a la Filu, y que siempre es muy reconfortante pues escuchar una charla más relajada, fuera de lo solemne que puede ser una ponencia o una presentación del libro, y pues platicar con alguien que pues tiene mucho que decir, pues desde el lado personal, desde el lado cotidiano, de una manera más relajada, aunque aquí, bueno, pues relajarse está difícil porque está haciendo muchísimo calor. Muchísimo, muchísimo calor. Al contrario, entramos ahora sí que en calor. Bueno, es que a ti te encanta el calor, sí. Eso es un hecho. Sí, exactamente. Así es que, bueno, les invitamos a que asistan a la Filu, a que se queden con nosotros, porque, bueno, esta tarde vamos a platicar, y aprovecho para presentar a nuestro invitado de la tarde. Él es Pablo Correa, es periodista, escritor y sobre todo divulgador de la ciencia, de la salud y de la educación. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Brenda, a ti, a Brisa y a Paco por esta invitación, y qué divertido pues estar compartiendo con ustedes y conociendo a Jalapa por primera vez. Es la primera vez que vienes a Jalapa, ¿qué tal te recibió? Ahora sí que te recibió un clima extrañísimo, sí, porque hace mucho calor. Y de pronto llueve. Y la granizada. Me tocó el clima caribeño, pero está bien. Ah, pero bueno, tú también estás acostumbrado justo a eso, ¿no? Estas temperaturas tremendas, más o menos, ¿no? Más o menos que Bogotá. Yo vivo en Bogotá, entonces estamos en los Andes arriba, 1600 metros, hace frío. Ah, bueno, pues sí. Oye, yo tengo una pregunta que quiero hacerte. Siempre me ha dado curiosidad. Siempre la gente pues puede tomar dos, tres carreras distintas, pero regularmente son de disciplinas similares. ¿Qué te dio a ti por dejar la medicina y dedicarte al periodismo? Es una pregunta que a mí me llama mucho, porque tengo una alumna que también dejó medicina el último semestre y de pronto un día despertó y dijo, quiero ser periodista. ¿Por qué lo hiciste tú? Bueno, yo comencé estudiando medicina como cuentas en una universidad y estuve 4 años. Y al cuarto año deserté y durante muchos años me hicieron esa pregunta y siempre me enredaba tratando de contestarla. Ajá. Pero muchos años después fui a Boston porque quería hacer una maestría en periodismo científico y estaba frente al director de la carrera, le conté quién era, le conté que había desertado, toda la historia como personal y le pregunté, ¿usted cree que yo soy candidato para esta maestría? Y me dijo, todas las personas que se sientan en esa silla son como usted, son personas que tienen la cabeza en un lado y el corazón en otro. Y entonces creo que eso responde un poquito a la pregunta, somos personas que nos interesa la ciencia y nuestra lógica y forma de ver el mundo es muy cercana a la ciencia, pero el corazón está con las humanidades, con la escritura, con la radio, con la televisión, nos gusta. Entonces yo creo que estaba en busca de eso y cuando descubro el periodismo científico es algo que reunía esos dos mundos y ahí sentí que yo pertenecía a esa especie y no a las otras con las que siempre me sentí incómodo. Qué maravilloso que puedas, que hayas podido elegir el camino de tu corazón, ¿no? Porque de pronto es complicado, sobre todo para personas que vivimos en países como los de nosotros, Colombia, México, que compartimos cosas maravillosas, pero también compartimos situaciones muy complejas, económicas y políticas, sociales. Entonces, ¿nunca te arrepentiste de la decisión de haber decidido? No, hasta ahora no me he arrepentido. Cada día después de que tomé esa decisión había algo que lo confirmó. Uh-huh. Pero tienes razón, las circunstancias económicas generalmente llevan a los jóvenes a no poder decidir lo que les dice el corazón. Exacto. Es difícil convivir con eso. Mucha gente vive con una frustración de esas en el corazón, ¿no? Claro, claro. Platícanos un poco sobre este trabajo que has hecho. Ayer tuviste un taller aquí en la FILU y este trabajo de divulgación de la ciencia, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que has tenido? ¿A dónde te ha llevado? ¿Qué has descubierto? Bueno, esa es una pregunta muy bonita porque creo que en nuestras culturas también la ciencia generalmente es marginada, ¿no? Uh-huh. Los héroes que vemos en los medios de comunicación son deportistas, son artistas y no vemos los referentes científicos. Pero lo increíble para mí, la razón y la motivación muchas veces de este trabajo es que la vida de los científicos puede ser una aventura superior a esas historias que generalmente nos cuentan. Entonces, y un periodista que se acerca a ellos termina viviendo una cantidad de aventuras asombrosas en un país como Colombia. Una rama de la ciencia muy rica es las ciencias biológicas, ¿no? Entonces, es un estudio de la naturaleza, de la biodiversidad, porque Colombia es un país muy biodiverso, y esto implica viajes por el Amazonas con los científicos, acercándose a comunidades indígenas, significa paseos por las montañas más altas, conociendo los páramos, navegar sitios como la Ciénaga Grande de Santa Marta, que fue un sitio muy cercano donde, ¿no?, creció toda esa literatura de García Márquez, por allí también hay científicos estudiando esto. Ir a buscar, ahorita les contaba en el taller, en un libro que hice, que es una biografía de un científico colombiano, terminar en una casa en el desierto de Arizona de una pareja que se dedica a cultivar arañas, tiene más de 50.000 arañas en frasquitos en la casa porque su tarea es ordeñar el veneno de las arañas para venderle ese veneno a las farmacéuticas y ese veneno antídotos o usarlo en investigación. Entonces, una granja de hongos en Carolina del Sur para ver otro tipo. Para mí eso ha sido una aventura, o sea, ir a conocer esos mundos que están ocultos para la mayoría es fascinante. Al otro día, claro, no se aburren mis compañeros tomando café. ¿Y cuál es el tema que a ti más te ha gustado en todo este tiempo que te has dedicado al periodismo científico? Yo trabajo en El Espectador, hemos tenido como unas épocas en las que hay que hacer más énfasis en unos temas que en otros. Hubo un énfasis ambiental muy fuerte por todos los conflictos ambientales que están surgiendo en nuestros países, conflictos mineros, claro, cambio climático, todo eso ha generado y ha obligado a los periodistas como yo a enfocarse en eso. Y me encantan las neurociencias, o sea, la biografía que escribo es la de un neurocientífico. Pero no, cada historia tiene su su fascinación. Hay una que me dio mucha satisfacción, que fue un reportaje casi un año haciéndolo eso, y es que, como ustedes me imagino que escucharon, hay un avión famoso de Avianca que se supone que la mafia, sí, y Pablo Escobar voló, eso está en todas las series, en la de Netflix, Narcos, en los bailes. Bueno, eso fue en 1989 y con un abogado en Boston con el que entré en comunicación, tenía pruebas de que ese avión quizás no fue la mafia, sino que fue una falla mecánica. Reconstruir y cambiar esa versión de la historia desde un punto de vista periodístico, pues fue muy interesante. Muy interesante, por supuesto. Claro. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar, porque esto se está poniendo buenísimo, esta plática va, da para mucho, mucho más. Vamos a escuchar un tema de Frente Cumbiero, no sé si los ubicas, claro que sí. Vamos a escuchar Chuck Steady y regresamos a Filumanía. Thank you. Esto es Filumanía. Estamos de regreso en Filumanía, estamos platicando con Pablo Correa, quien es un periodista y escritor colombiano, y estábamos hablando hace rato con respecto de la divulgación de la ciencia en este ámbito del periodismo. A mí me gustaría hacer quizá una pregunta, quizá lugar común, pero ¿cómo le haces para traducir, digamos, el lenguaje científico en un momento dado si te vas a dirigir a cualquier tipo de público? Yo no sé si existe algún tipo de dificultad en el hecho de adentrarse en temas científicos, a lo mejor muy específicos, y de pronto traducirlos para que cualquier persona lo entienda. ¿Cómo haces este proceso? Bueno, yo no estoy seguro que todo lo que haya traducido haya sido entendido, pero asumamos que una parte de eso sí. Yo creo que lo que debe guiar eso es el sentido común al final, o sea, si tienes la capacidad de ser un traductor de la ciencia, es decir, entender cómo piensan los científicos para traducirlo a un lenguaje común, tienes que apelar a metáforas, analogías, algo de esa cultura en la que viven las personas que no están cercanas a la ciencia. Para, les contaba en el taller esta mañana que estaba haciendo un perfil de un matemático que había resuelto un teorema que se llama la conjetura de Zimmer, un problema que lleva 30 años en matemáticas sin resolverse. Y entonces era una cosa sobre, ¿no?, espacios multidimensionales, una ecuación que nadie entendía. Pero la forma de comenzar el artículo del que tenía que escribir era diciéndole a la gente, imagínese que tiene una arepa colombiana, ¿no? Es un círculo. Entonces, en vez de usar la palabra círculo, era, hablemos de arepas. Tiene una arepa en la mano, ¿qué pasa si gira la arepa? ¿Sigue siendo la misma arepa? Sí, puede girarla las veces que quiera, decir infinitas. Bueno, ahora imagínese que esa arepa no está en su mesa y en un espacio de tres dimensiones, sino en un espacio de múltiples dimensiones. ¿Qué va a pasar cuando la gire? ¿Va a seguir siendo la misma o no? Este es el tipo de problemas al que se dedica este matemático, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, creo que es usando recursos de la literatura, bueno, de lo que te puedas agarrar, porque... Sí, porque, bueno, ya mucho tiempo en la comunicación, sí nos damos cuenta que de pronto traducir el lenguaje científico, digamos, para, digamos, hablamos un tema específico para los niños, ¿no? No es tan fácil, incluso para que... Y en ese sentido creo que ha faltado, digamos, como una especialización en el ámbito del periodismo, como para poder saber qué ruta poder seguir para que pueda entender, digamos, en la mayoría de lo posible, la gente que va conduciendo un taxi, así como el matemático de esta... Aunque la mayoría de las veces los científicos, si les preguntas, ellos tienen su propia metáfora. Las han ido construyendo porque han convivido con ese problema 30 años, lo han tenido que explicar de alguna manera. Si tú les preguntas esto, ¿con qué se puede comparar? Cada uno tiene una metáfora que te va a servir a la hora de usar, pues, para un público. Muy bien, muchas gracias. Y justo eso, ¿cómo negocias con ellos estas traducciones? Porque muchas veces son muy celosos de lo que están diciendo en su investigación y temen que a la hora de que viene el periodista a hacer la traducción al público de a pie, pues algo digas mal y ellos sientan que son puestos en... Bueno, a mí me ha tocado entrevistar a algunos que dicen que temen que los pongamos en ridículo diciendo cosas que ellos no dijeron. Hay unas sensibilidades que puedes tocar y, bueno, se van a herir sí o sí. Hay otros que son más comprensivos, y te puedo contar una anécdota de una colega colombiana, una periodista científica muy famosa que se llama Lisbeth Foca. Ya un día la contrata a la Facultad de Ciencias de una universidad, quieren que escriba una serie de reportajes. Ella empieza a entrevistar a los científicos de esa facultad y hay uno que estudia unas estrellas que emiten una luz como palpitante. Ella hace toda su nota y al final lo convierte en un artículo que titula El cardiólogo de las estrellas. Pues eran cosas que palpitaban y él estudia esas palpitaciones y a ella le pareció lindo escribirlo así. Bueno, este tipo perdió la cabeza, no quería que eso se publicara así. Al final le pagan todo el trabajo y no lo publican solo por usar esa metáfora. O sea, había una total ignorancia en esa comunidad y una falta de sensibilidad de cómo se divulga la ciencia. Pero hay otras comunidades científicas que son muy abiertos. Los astrónomos, por lo general, son personas que les gusta la divulgación, los biólogos. Tienen referentes como Carl Sagan en sus áreas, Stephen Hawking, que los hace más abiertos a esos juegos. Eso es muy interesante, porque muchas veces esta dificultad no es unidireccional, sino bidireccional, ¿no? Total. Y sobre todo cuando tratas de hacer una explicación a comunidades, a audiencias como las que tenemos en América Latina, donde no todo el mundo entiende ciencia, no a todo el mundo le gusta la ciencia, pero tú como periodista tienes que hacer atractiva la ciencia para ellos. Definitivamente es una parte compleja, ¿no? Que yo ahora estoy en una campaña personal a todo el sitio que voy, es que los medios han despreciado la ciencia, los directores de los medios siguen poniéndolas o en las últimas páginas ocultándola, y te puedo demostrar que es la sección más leída de un periódico nacional como El Espectador. Claro. Entonces la siguen ocultando a pesar de que las audiencias están educadas, las seguimos subestimando, pero están demandando eso, o sea, quieren entender el mundo a través, porque los relatos de ciencia de hoy nos están explicando fenómenos que... Como el hoyo negro. Como el hoyo negro y fenómenos más cercanos, como la división política, el bipartidismo o la polarización política, entonces ahí entran las neurociencias. Los problemas de género quizás tienen mucho que decir las ciencias, las neurociencias, la psicología, sobre cómo estamos viendo, interpretando los problemas de género y relacionados, que tiene que decir la genética, y las hemos marginado, y ahí tienen respuestas para problemas que nos están dividiendo. Oye, y justamente eso, ¿cuáles son las audiencias que siguen las publicaciones que tienes en El Espectador? Yo creo que todo el mundo, o sea, la única forma que sea la sección más leída es que todo el mundo está leyendo. ¿Pero hay algún grupo poblacional que lo siga más? ¿Los jóvenes, las personas adultas, los niños? Yo no tengo una, no tenemos una segmentación de la audiencia a ese nivel. No, no sabría decirte, pero ahí está ocurriendo algo que hay que escuchar mejor. Claro. A mí me llama la atención, por ejemplo, el fenómeno en redes sociales, que sucede, hay mucha desinformación y sobre todo hay mucha información falsa. ¿No? Hay cosas que no son ciertas y que están motivando cosas como los tierraplanistas o como los antivacunas, que están poniendo en peligro sus vidas y las del resto del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esta desinformación en redes sociales a través del periodismo científico? Creo que lo que dices es totalmente cierto y tenemos una labor ahí muy importante. Creo que el periodista científico puede incidir. Una de las formas, yo creo que es exponiendo esa mentira de una forma muy directa. Entonces, también les contaba hoy en el taller, en Colombia empezó a aparecer en todos los medios, radios nacionales, televisión nacional, los grandes periódicos, una señora que decía que hablaba con los animales. Cobra como $100 por hablar con tu perro y otros 100 si quiere hablar con tu gato muerto. Páginas enteras, además, programas de radio, la gente convencida. Entonces, en la sección de ciencia del periódico, cuando ya vimos que habían páginas enteras en otros diarios, dijimos, bueno, esto ya hay que tratar de pararlo. Hay que hacer un equilibrio. Claro. Hagamos una trampa, como que le diseñamos. Entonces, llamemos a esta señora que le íbamos a proponer una entrevista, le llevamos un perro que no sea del dueño y le llevamos un gato que no esté muerto. Y efectivamente, bueno, diseñamos eso. Ella fue al periódico para una entrevista. Una de las periodistas que trabaja conmigo, que hace ciencia, le dijo, mira, este pug es mío y quiero saber qué le pasó antes. Y la vieja se suelta a hablar. Y luego la otra le dijo, mira, esta es la foto de mi gato que murió, quiero saber qué le pasó. Y ella también decía, tu gato no sé qué, te extraña, ta, ta, ta, ta, ta. Al final le decían, oiga, ese perro no es mío, ese gato no está muerto. Entonces quedó expuesta en video, en una nota del Espectador. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer en la medida que podamos, con charlatanes. Y también tener cuidado, porque hay que entender que muchas personas tienen unas creencias como tan internas que no están dispuestos a escuchar una contraargumentación. Y ahí están surgiendo como estrategias a ver cómo nos entendemos con comunidades. Los antivacunas son un problema social, ya los están multando en Estados Unidos, pero ¿cómo les hablas para convencerlos? A ellos no los puedes atacar de frente, tienes que persuadirlos. Claro. Qué difícil y a la vez interesante el trabajo del periodismo científico, que tiene que ser divulgado, que tiene que ser más, ¿no? Más llevado a la realidad. Sí. Exactamente. Necesitamos esta información porque abundan, ¿no? Regresando otra vez a redes sociales, estos estudios, para todo hay un estudio. Que si tienes una hermana parlanchina, eres más inteligente, que si... Cosas totalmente extrañas y ridículas, pero están siendo virales. Entonces, justo en estas estrategias, pongámonos a imaginar cómo podemos, en esta mesa, vayamos a arreglar el mundo, cómo podemos hacer igual de atractivas las notas reales para combatir este tipo de notas de estos pseudo científicos. Exactamente. Sí. Bueno, no sé, botemos ideas todos a ver cómo se combate la pseudociencia. Me gustaría tener esa arma. Claro, claro. Me gustaría tener esa arma nuclear. Sería maravilloso que todo el público que nos esté escuchando también participe. Ya están llegando algunos mensajes de WhatsApp. Está Beatriz Adriana, ya estás en la rifa también. Y Adriana, ya estás en la rifa. También Arturo Agustín Pérez Velázquez, estás participando, por supuesto, en la rifa. Y a todas las personas que nos están escuchando, que quieran participar, apúntense y díganos cómo podemos... Que participe toda la gente que nos está escuchando. 2281-040477 es nuestro WhatsApp, para que colaboremos todos en esta búsqueda. Creo que también, no sé, es un tema como de morbo, ¿no? Es un tema como de hacerse historias, de buscar soluciones fáciles, ¿no? De trabajar menos, porque la ciencia nos da respuestas, pero implica un trabajo. Todos tenemos que hacer cosas para hacer el mundo mejor, pero cuando encontramos una solución fácil donde, claro, es que como soy la hermana menor, entonces por eso yo tengo un IQ tal, y entonces eso me libera de cualquier responsabilidad, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy tonto. Sí, pero hay unos tontos y hay unos que están teniendo un efecto en la sociedad tremendo. En Colombia sucedió que con la vacuna contra el virus del papiloma humano, es una vacuna que da prueba de ser efectiva, es una vacuna que estaba funcionando, y el Estado decidió vacunar a todas las mujeres gratuitamente que quisieran. Y en un pueblo de la costa atlántica, de repente una niña se desmayó, como una jornada de vacunación, algo pasó y se desató como una epidemia de miedo. Varias se desmayaron. Todos los medios llegaron, salió en las noticias nacionales que la vacuna producía cosas terribles. Ajá, claro. Las tasas de vacunación cayeron de 80, 90 a 20%. Alimentado todo esto por medios de comunicación, el miedo, no sé qué. Ve, convence a una mujer en Colombia que, bueno, o sea, por encima de ese 20% que se ponga la vacuna. Y entonces al final la estupidez tiene un precio muy alto. Esas van a, durante las próximas décadas, 20 años, van a morir miles de mujeres por cáncer de cuello uterino, aunque se podía evitar, y todo por no entender cómo opera la ciencia, por problemas de educación del país, por cómo operan los medios. ¿Quién, yo siempre pregunto, quién es el responsable de esas más de 40,000 mujeres que van a morir en 20 años cada año por cáncer de cuello uterino? ¿Cómo trabajaron ustedes con ese tema en particular? Cuando se desata toda esa epidemia, esa paranoia informativa, la mayoría de medios informaron muy mal. Yo lo que alcancé a hacer es hablar con el editor que cubría las noticias más calientes. Nada se publica sin que yo lo vea. Pero eso es una arena, un grano de arena en el desierto. O sea, la información ya estaba saliendo por todas partes y el efecto fue ese. Pero era revisar, y luego lo que comenzamos fue hacer, por ejemplo, hay una colombiana que estuvo nominada al premio Nobel, que fue la colombiana que encontró la relación entre el virus y el cáncer, sí. De entrevistarla, contar quién es ella, tratar de generar desde ahí confianza. O sea, es mujer, nominada al premio Nobel, listo. O sea, eso debería ayudar un poco, pero eso es arar en el mar. Yo quisiera preguntarte, perdón, ¿tú crees que, digamos, en el ámbito legislativo, porque, digamos, aquí habría que ver que en el ámbito de la red, de las redes sociales, etcétera, no hay, digamos, no un control, pero sí debe haber como reglas claras en cuanto a qué se puede publicar que no sea nocivo? Y desde el punto de vista legislativo, en Colombia, ¿no ha habido algún tipo de iniciativa como para poder equilibrar esto? Porque realmente, no sé si en todo el mundo, pero el hecho de no tener un equilibrio en lo que sí puedes publicar o decir, que tenga un sustento veraz y que no sea, digamos, como este asunto de que si tú tomas una copa de vino tinto equivale a una hora de ejercicio en el gimnasio, por ejemplo. Y eso también se hizo como... Entonces, la pregunta sería, ¿no ha habido, digamos, en el ámbito legislativo en Colombia una manera como para hacer un tamiz o un equilibrio de este tipo de cosas que están en las manos? Pues yo creo que yo sepa, no soy experto en ese tema, no es que viva muy pendiente de lo que firman nuestros políticos. ¿Pero tú crees? Asumo que no, y espero que no, porque apenas abras esa puerta, por ahí se mete toda la censura. Entonces vivimos en unas democracias en las que aceptamos que el periodismo, la libertad de prensa, y no la controlamos, pero solo pagas, eres responsable de lo que publicas, eres responsable ante la audiencia que te escucha y eres responsable ante el sistema penal si causas injuria o calumnia, ¿no? Uh-huh. Pero intentar poner algo antes es abrir una puerta que todos los cuatro ejemplo, que estamos aquí en esto que sentiríamos tú que afectados. Por el hecho de haber satanizado este evento de la vacuna, de las chicas desmayadas y llevar a 10 años que mueran, no sé, miles de mujeres por cáncer de cuello uterino, ¿no debería ser suficiente como para que pudiera el Estado? Bueno, aquí nos pasó con esta ley de alteración del orden público, ¿no? Uh-huh. Que es muy similar, podría ser algo muy similar, ¿no? A partir de un rumor o un hecho ficticio, desatar todo este pánico que se dio por en torno a la vacuna. Creo que eso es lo que nos estaría pasando aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Y que además tuvo que intervenir la Suprema Corte para invalidar ese artículo, ¿no? Yo sí coincido mucho con lo que dice Pablo, de que sería un riesgo el dar pie a una legislación de este tipo, porque entonces vendría además otro tipo de cuestiones. Ahorita, al menos en el estado de Veracruz, el tema de la calumnia ya no es un delito en materia penal, pero sí es en materia civil, y entonces ahí es donde se vuelve peligroso el asunto, claro. Porque vienen cobros de indemnizaciones por daño moral que pueden cerrar no solo medios, sino encarcelar a un periodista que no tiene el recurso para pagar esa indemnización, ¿no? Y que, bueno, pues ya hay otros estados donde ha pasado, como Puebla. Claro. Tendremos que apelar entonces a la ética de cada periodista, sí. Y pedimos por favor a todos los medios que difundan noticias reales, noticias con base científica. Y bueno, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar a Messier Periné con Bailar Contigo. Estamos en Filumanía 2281-040477 para participar por los libros. Quédense con nosotros. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. Cuanto más bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe nadie más, bailar contigo en la arena y los tambores, tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Bailar contigo y perdernos esta noche, bailar. Estamos de vuelta en Filumanía. Estoy aquí acompañada con Paco Aragón, Brisa Gómez en los micrófonos, y también con nuestro invitado Pablo Correa, escritor, periodista y divulgador de la ciencia en Colombia, en uno de los periódicos más importantes del país, El Espectador, que, bueno, está buenísima la plática, pero me gustaría mucho, Pablo, que nos contaras un poquito más de ti. En este último bloque nos quedan muy pocos minutos para cerrar el programa. Me gustaría saber tus motivaciones, qué música te gusta, qué cine ves y cómo te inspiras para hacer tu trabajo. Bueno, de música crecí, mi niñez transcurrió en Puerto Rico, entonces quedé infectado de la salsa. Ajá. Y por ahí con esos ritmos caribeños hoy en día creo que alcanzo a conectar de alguna manera con el reggaetón que estaba por todas partes en Colombia también, pero el rock en español también me ha acompañado todo este tiempo, los boleros también me pueden gustar. Cine, uy, ahí creo que sí puedo ser muy ecléctico y no tan... quizás mi educación cinematográfica no sea tan buena como quisiera, he sido más lector, pero bueno, lo que muchos documentales, cada vez siento más fascinación por los documentales. Estuve viviendo un año en Boston y me dediqué a tratar de aprender documental, y me encanta el documental. Y literatura, bueno, yo hice la carrera de comunicación en literatura. Roberto Bolaños fue un gran referente para mí. Leo muchos libros de no ficción por la cercanía con la ciencia. La literatura latinoamericana, por supuesto. ¿Y qué nos puedes recomendar de lo nuevo en Colombia, en el cine, en la música? ¿Qué hay que podamos...? Hay un libro que adoro, lo escribió un canadiense que se llama Wade Davis. Wade Davis estudió ecología o botánica en Harvard, y su profesor era una leyenda entre los botánicos norteamericanos, que se llama Richard Evan Schultes. Y Richard Evan Schultes, en los años 40, quizás 50, por una misión del gobierno de Estados Unidos, le toca empezar a ir al Amazonas. Estaban preocupados porque en la Segunda Guerra Mundial temían que las plantaciones de caucho de Asia colapsaran por virus o por infecciones. Entonces estaban tratando de estudiar el caucho de árboles del Amazonas, y él tiene como esa misión principal, lo contratan para estudiar, pero su verdadero interés y motivación eran las plantas alucinógenas y la botánica. Entonces, mientras trabaja para el gobierno de Estados Unidos, durante 12 años que va y viene, está recorriendo el Orinoco, el Amazonas, en unas travesías de un botánico tratando de identificar plantas. Y Wade Davis empieza a reconstruir todas estas aventuras de Schultes, y el libro se llama El Río, y es un libro para enamorarse de la naturaleza de nuestro continente. Maravilloso. ¿Nos lo recuerdas, por favor? El Río. El Río. De Wade Davis. Para buscarlo. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? Hace poquito me repetí Inception. Ajá. Y bueno, wow, es maravilloso. Son películas, las películas de ciencia ficción que están bien hechas le alcanzan a uno a moverle el piso de su noción de realidad. Y lo interesante es que después de que vi la primera vez Inception, y era pues totalmente ciencia ficción para mí, ese año que estuve en Boston tuve la oportunidad de conocer un laboratorio de neurociencias en el que estaban tratando de insertar un recuerdo en una rata, y es posible hacer Inception en una rata, insertarle un recuerdo, y sí, también es posible borrárselos. Entonces, sí, esas fronteras, la banda sonora es maravillosa. Sí, esas fronteras entre la ciencia ficción ha alimentado la ciencia de muchas maneras. Claro. Son ideas que se han surgido en la ciencia ficción. Claro. y luego Claro. La idea de los celulares que se abren y se cierran, empieza por Star Trek, que cuando imaginan el celular lo hacen que se abre y se cierra. Entonces el diseño luego de los celulares era que se abrían y se cerraban. Y luego nos damos cuenta pues que no era necesario abrirlo y cerrarlo, mejor tener uno como abierto, ¿no? Maravilloso. Muchísimas gracias, Pablo. Quisiera pedirte un último favor. ¿Podría ser nuestra mano santa esta tarde para elegir a los ganadores? Vamos a elegir dos ganadores de los libros que estuvimos rifando, Walt Whitman, Vida y Aventura de Jack Ingle, y este libro de Alternancia de Códigos entre el Náhuatl y el Español. Vamos a rifar primero el de Walt Whitman. Tú dinos cuál es el nombre ganador. El ganador es Arturo Pérez. Arturo Pérez, felicidades, te ganaste el libro de Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Ingle. ¿Y el siguiente ganador o ganadora? El siguiente ganador o ganadora es Adriana. Adriana, en un momento nos comunicamos con ustedes por vía WhatsApp y ustedes pueden recoger sus libros aquí en la FILU, en la segunda planta, en el set de Radio UV. Estamos hoy hasta las 6, 7 de la tarde y mañana, pueden pasar el día de mañana de 2 a 6 de la tarde por sus libros. Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes, muchas gracias por este espacio y mucha suerte con todo el resto del trabajo en la feria. Gracias. Igualmente. Brisa, muchas gracias. No, gracias. Me encanta venir a Filumanía. Lástima que solamente vine hoy. Ya si mañana me da tiempo, me les cuelo otro rato. Por favor. Gracias, Pablo. De verdad, un gusto. A mí me encanta. Fuera del aire yo le decía a Pablo que a mí me encanta ver el espectador. A veces incluso solamente lo tengo en mi Facebook y por ahí voy siguiendo las cosas porque me encanta mucho, me encanta el trabajo que hacen, me encanta cómo replican la vida de Colombia, cómo la vemos desde México a través del espectador. Claro, muchas gracias por ese trabajo. Paco. Pues muchísimas gracias, agradecerte que nos hayas brindado pues toda todo tu saber con respecto a tu experiencia como periodista científico y de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos quiero invitarlos para que mañana nos sintonicen a partir de las 20:20 en la Sala Tlacná, Centro Cultural, un concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una obra que tiene alusión con la semana que viene, con la Semana Santa, es una obra de Ludwig van Beethoven. Y bueno, ahí estaremos transmitiendo en vivo y en directo como todos los viernes. Exactamente, para quienes no puedan asistir a Tlacna, pueden escucharnos a través de Radio UV 90.5 FM, también en línea www.uv.mx/radio o en nuestra aplicación. Bajen nuestra aplicación, es totalmente gratuita, la encuentran tanto para Android como para iOS, así es que no hay excusas para perderse el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy interesante, sobre todo inspirador para quienes trabajamos en medios de comunicación, apelar a la ética y a las pruebas científicas antes de divulgar una información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a nuestros compañeros y compañeras en Radio UV, en Clavijero número 24, que también nos están apoyando muy fuerte, y a todo el equipo aquí en la FILU, a Aldo Camacho en el Facebook, todo dirigido por Ernesto Colinot, a Alan Vallejo, Daniel Urrutia y Eduardo Rodríguez, Antulio García. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Filumanía, en vivo desde el Complejo Deportivo Omega. Libros, escritores, música y todo lo que sucede en la FILU. Radio UV, 90.5 FM y en línea. súper antojado. La piragua, la navegaba y que les estaba una piragua que partía del banco viejo muerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba a la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonando.